fuma marihuana. Brian Myers. Dreadlocks, dreadlocks, dreadlocks. Hay mucho humo en el aire. El party está encendido, dale baby Kylie. Todo el mundo está activo, dale prenda los lighters. El ambiente está bueno y huele a marihuana. Anyway, you see me Ali. Me a where the girls them need. Man a real OG. Ever smoking OG. If me get too high, OGs. Say you know me. Follow your nose till you find me. You good a see your gyal a wine me. To the redeem timing. Check a stack a next gyal a wine me. That place ya a musty winery. Fuck up. Nuevo uno uno, llame en de urgencia. Que llegue yo en un Ferrari, jale la emergencia. En un Italia 458 rojo Spider. Trajo una seta de marihuana. Así que dóblate y mami mueve. Pégame ese culo y muévelo pa' atrás, bebé. El ambiente está bueno y huele a marihuana. Hoy el party no se acaba hasta mañana. El ambiente está bueno, huele a marihuana. Hoy el party no se acaba hasta mañana. Brian Myers. El ambiente está bueno, huele a marimba. Desemoña y prende la cachimba. Tranquila, tonda con el macara cachimba. El que venga a rebuliar le damos una catimba. Ando con el trabuco, merindica farruco. Aquí lo que prendemos son batucos. Sabor dice el directo desde California. Prenda verdadera, aquí no usamos silconi. Hay mucho humo en el aire. El party está encendido, dale baby Kylie. Todo el mundo está activo, dale prenda los lighters. Vestido de Gucci, vestido de Versa.